De la noche, derramando lunas en la tierra, te busco las canciones de mi sangre y no te puedo encontrar. Cuando apareces en mis sueños, tu rostro se me hace indiferente, tu voz es un sonido del silencio que tu boca no puede pronunciar. Solo a ti. En mis sueños, tu rostro se me hace indiferente, tu voz es un sonido.